Estamos con el señor Eugenio de Osefe y ya veo deditos de me gusta volando por la pantalla. ¿Eh? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cuánto hace que volviste? ¿Una semana de Necochea? De Necochea. De Necochea, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, no, no sabe nada. Sí. A ver, el año lleva 16 días y la mayoría de los que hablamos que estuvieron haciendo Necochea, el otro día estuvo... se me fue... Matías Sarini. Ya están como que arrancaron a full. Sí. ¿Y se viene un año cómo para Eugenio de Osefe? Y se viene un año con muchos viajes y con mucho trabajo, gracias a Dios. Sí, estrenamos La Reveladera, que es el espectáculo que vamos a estrenar este fin de semana en el Festival Infantil de Necochea. Uh-huh. Además, hice una función de lupa en el anfiteatro y fue muy lindo porque fue volver 10 años después de que habíamos estado por última vez con los Tri-Tri, que había sido el año que ganamos el festival. Y bueno, entonces fue como reencontrarse un poco con toda esa energía tan, tan linda. Pero en realidad yo no... Bueno, uno siempre a fin de año afloja, pero este fin de año mío fue como más intenso porque tenía que llegar a estrenar esto. Y porque ahora en febrero me voy a Colombia, me voy a un espectáculo, a una coproducción de Iberescena allá. Y voy a estar 4 meses. Y es un espectáculo que va a ser con pájaros, ¿no? Son 18 pájaros en tamaño grande, uh-huh, porque somos 3 titiriteros. Y entonces la realización está a cargo de Lupa y a cargo de Anima Marionetas, que es un taller de amigos de Mar del Plata, con los cuales compartimos la realización. ¿Es entonces un taller que van a estar dando? No, vamos a hacer una coproducción de espectáculo. Ah, una coproducción de espectáculo, bien. Sí, es un espectáculo entre... Son 2 compañías de Colombia... 2 de Argentina y una que es argentino-venezolana. Uh-huh. En total somos 5 grupos y, digamos, los proyectos de Iberescena son, como costeados por los ministerios de cultura de los países de Iberoamérica, o sea, de... Bien. América Latina con España y Portugal. Tienen un fondo que en el caso de del teatro es Iberescena, pero está Ibermedia, que es de cine, Iberdanza, Ibermúsica, ¿no? Entonces subsidian, en el caso de las artes escénicas, coproducción, o sea, hay varias líneas, pero una es de coproducciones entre compañías de distintos países. Nosotros, entre muchos proyectos, fuimos seleccionados y entonces eso es lo que nos permite ahora ir al sur de Colombia, Pasto, para estar en ese proceso de creación y de estreno. Y después del estreno vamos a tener una gira por Colombia. La pregunta es, arrancaste poniéndole el cuerpo con Tri-Tri, un grupo de amigos que encontraron un director como Pepo y se pusieron a laburar y fue una explosión tremenda, llenaban salas y vendían merchandising, eran chiquititas de Tandil. Digo, ¿cómo te encontraste haciendo títeres? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo fue ese salto de ponerle el cuerpo, incluso a veces más de lo debido, y caer de un escenario de 2 metros al piso por agarrar una pelotita? Era que está grabado eso y cada vez que lo veo me duele el golpe. Vamos a contarle, para el que no sabe, fue en el Teatro del Fuerte. Haciendo malabares, se le va una pelotita y se tiró a agarrarla como si se tirara... Sí. A una colchoneta y cayó del escenario del Teatro del Fuerte. Sí. Pero el tipo se levantó y siguió haciendo el show. Sí. No. Subió al escenario y siguió haciendo el show como si nada. Fue fuerte el golpe, ¿no? Palazo. Sí. Muy. Sí. Digo, ¿y cómo pasás de ahí a decir, bueno, a ver, voy a incursionar con esto de los títeres? ¿Era algo que te gustaba desde antes? ¿De golpe probaste y te diste cuenta que era lo que amabas hacer? En realidad, yo creo que yo como me pasa a mí, yo siento que voy juntando cosas. O sea, que voy juntando y he aprendido a decir, bueno, en un tiempo, si esto no lo uso, lo saco otra vez, ¿no? Como me pasa que voy juntando cosas ahí, miro un container y digo, con esto puedo hacer esto. Pero en un momento me curé, ¿no? Como decir, porque si no empezaba a acumular. Bueno, en ese sentido, como creo que voy haciendo mucho en eso. Y la primera vez que yo vi títeres fue en el primer festival que se hizo acá. A mí los títeres como que siento que me han salvado la vida varias veces. Hay un maestro brasilero que dice que los títeres son una familia de muertos ayudando a sustentarse una familia de vivos. A mí me encantó esa imagen. Sí. Bueno, yo siento que a los títeres le debo muchísimo. El primer acercamiento en realidad con los títeres fue cuando era adolescente, que empecé a tallar, agarraba las esponjas del baño de mi casa y las tallaba, así como... nada, así autodidacta, ¿no? Primero salí un dragón con una poca verga, mi familia se queda sin bañarse, no sé. Pero también almohada vieja, porque en ese momento me parecía carísima la goma espuma, entonces bueno, cortaba pedazos de almohada, si iba en la almohada, era más chica, ¿no? Pero yo iba probando cosas. Ese fue como el primer acercamiento. Después, cuando fue el festival de títeres, coincidió con que la mamá de mi hijo había quedado embarazada, yo tenía 19 años, digo, ¿cómo hago? Y en mi casa había una rana René, de cuando yo era chico. Entonces la desarmé, hice unos moldes con unas radiografías y le pedí que me enseñe a una amiga de mi mamá y mía, que me cuidaba cuando era chico, que sabía que cosía, y en mi casa estaban las de pedal. Sí, las Singer. Entonces, claro, le dije, bueno, enséñame a coser. Y entonces aprendí a coser y empecé a hacer títeres. Y ahí hice muchos títeres, y en el primer festival de títeres, que el festival no sé, lleva como 15 ediciones. Sí, no que hace Walter. 15, claro, 16, que hace 16. Walter. De hecho, sí, lo fui a ver a Walter, digo, ¿puedo vender estos títeres? Estuve con mi stand de títeres, que hacíamos con la mamá de mi hijo. Y bueno, ahí nos pudimos comprar una cama, arreglamos una heladera, ¿no? Como que eso fue como el primer acercamiento así, más desde lo profesional, entre comillas, ¿no? Después, con los Tritri Festival que iba, todas las cosas de títeres a mí me encantaban, pero fundamentalmente porque yo veía un oficio de libertad. O sea, nosotros éramos 7 cargando cosas, y yo veía que los tipos estaban con una valija, ¿me entendés? Y era como... Tenían como un mundo allá adentro. Claro, y era como andaban así, de uno, dos, había compañías más grandes, pero y veía que viajaban por todos lados, veía que hacían cosas que estaban... Había cosas que no, pero había cosas que eran muy buenas, muy potentes. Y a mí toda la cuestión de los objetos, del mundito ese, siempre me gustó. Y cuando con Tritri nos separamos, después yo, bueno, hicimos como otros intentos más. Después con Matías armamos como Tritri Producciones. Yo ya estaba con mi unipersonal, empecé a dirigir, bueno, dirigí Supremo, dirigí otra que se llamó Señor Trompeta. Pero en un momento sentí que no era ese el camino por el que tenía que ir, que si bien me iba bien... Sí, o sea, sí, pero Supremo... Claro. El día de hoy se sigue subiendo a escena y sigue llenando. Si bien estaba bueno, yo sentía como que no era por ahí. Que era como a veces estaba tratando de repetir un poco lo que habíamos hecho con los chicos. Y con otra gente, que a la cual también quiero y amo y todo, pero que no era lo mismo, digamos. Entonces como que tenía que ir por otro lado. En una... te cuento todo, no sé si vos me... Sí, contame, yo te cuento. La idea es esa. Perfecto. Sí, sí, me decís, si no, así me como redondeando. En un festival, no, en unas vacaciones en Córdoba, me volví a reencontrar con eso, con un tipo que hacía marionetas, tenía un Ray Charles, era como una marioneta de Ray Charles, tocaba el piano, hacía como una fonomímica, y yo digo, mirá, este tipo con tan poco genera tanto, ¿no? Porque era la gente re buena onda, una gorra ahí, y también lo vi libre, ¿no? Que de hecho le escribí al mismo tipo como 4 años después, para decirle, viste, porque me habían dicho en Ecuador que había un marionetista, entonces le escribí a ver si era él, me dijo, no, yo eso ya lo dejé, ahora ya no hago más marionetas, tuve 2 chicos, dejé eso. Bueno, yo le dije, mirá, vos, verte a vos a mí me inspiró a mí, ahora estoy acá y girando, qué sé yo. Entonces cuando volví de esas vacaciones dije, tengo que hacer una marioneta, no sabía cómo, no sabía qué iba a hacer, no tenía herramientas, nada, pero bueno, fue mucho de ponerme ahí de manera... Tenía las ganas, digamos. Sí, las ganas y la obsesión, ¿no? Yo creo que soy una persona bastante obsesiva con algunas cosas. Para algunas cosas bueno, para otras no. Pero fue como, bueno, tengo que hacer esta marioneta. Entonces hubo bien, sin dormir, mucho YouTube. La gente que yo sabía que hacía títeres, a toda le escribí pidiéndole consejos, pidiéndole... Bueno, le quemé la cabeza a un montón de gente. Pero bien, ¿no? Con buena onda. Y bueno, y saqué una marioneta... Que era una cosa muy difícil. Después me di cuenta que había empezado con una marioneta de 13 hilos y que se pueden hacer desde 3, ¿no? Entonces, pero fue como una gran escuela eso. Y cuando volvieron los chicos de gira, se fueron el Picadita Circo, ¿no? Que eran Sergio, Pedro Baldovino, Sergio Saldapé, Javier Lester y Gaby Milanesi. Ellos se fueron un año de viaje, los 4 Quijotes. Cuando volvieron teníamos ganas de hacer algo juntos con Javi. Entonces cuando llegó, mirá, hice todos estos muñecos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Entonces cuando él vuelve, bueno, empezamos a jugar con eso. Él me dirigió en Lupa. Y yo lo dirigí en un espectáculo que se llama El Mundo de los Otros, que él después se fue a Europa con ese espectáculo. Sí, con Sergio Saldapé. Yo lo dirigí a él, digamos. No, pero ellos viajaron juntos. Ah, cuando se fueron, sí. Y después Javi... él se fueron varias veces, ¿no? Pero cuando se fue con el espectáculo, él ya se ha ido solo. Y Sergio se fue para Buenos Aires, que fue el año que estrenamos Plop, El Mundo de los Otros y Lupa. Plop era el de las burbujas y después Sergio se fue para allá. La pegó con Plim Plim. Para Buenos Aires, claro, tal cual. Están juntos. Sí. Entonces, a partir de ese momento fue como eso, dedicarme más de lleno a esto. Yo ya había hecho un unipersonal que también tenía objetos, pero no los había hecho yo y no me lo había tomado como de la manera que me lo tomé después. Después apareció una oportunidad en un laboratorio, una maestra rusa, que me llegó por dos amigos. Y yo, la verdad, era como, bueno, yo recién empiezo con esto, era una convocatoria mundial, así, como que lo mandé, pero no tenía mucha fe, porque es como una maestra así... Top de nivel mundial, súper como... Claro, si yo hice la muñeco... maestra, digamos, claro. Matecito. Matecito. Y quedé seleccionado. Éramos 19 de todo el mundo. Y entonces fui para allá dos meses, para Chile. Y a mí eso me cambió la cabeza, digamos. Porque fue salir de Andil, de decir, bueno, ¿no? El padre tal, el hijo de tal, el de los tri, el amigo de quién, el que salió con no sé quién, el que no. ¿Viste que también tiene eso? Ahí vino este pibe que claro, no sé ni cómo se llama. Es como, ¿no? Pero era yo y mi trabajo, y gustó mucho mi trabajo, y rápidamente como... Era como un reality, aparte, porque estábamos todo el día ahí metidos, como cosiendo, tejiendo, todo. Y era gente de todo el mundo. En la misma, ¿no? En la misma frecuencia, y bueno, en Suiza cómo es, y en Australia qué onda, y en Chile, y en, ¿no? Y en Tandil, y volvés con claro, la cabeza. Tandil lo conocen todos, ¿no? Yo le pongo la cabeza a todo el mundo. Y bueno, entonces, a partir de eso ya a mí me cambió, digamos, antes de irme me ofrecieron un trabajo para quedarme allá para estrenar un espectáculo que era un espectáculo de títeres y la orquesta de Santiago tocando en vivo en el Teatro Municipal de Chile, que es como el Teatro Colón. O sea, es como si alguien viene acá y en dos meses estrena un espectáculo en el Teatro Colón. Yo era no lo podía creer. Pero eso implicaba también renunciar a todos los trabajos que yo tenía, renunciar a la vida segura, renunciar a muchas cosas. Lo cual, nada, fue un momento muy... Porque cuando uno es padre también y se lo toma así con responsabilidad, no es lo mismo saber cuánto ganás todos los meses que ¿no es cierto? Sí, sí, entonces, es complicado. Claro, y bueno, fue un momento ahí como de decidir, pero bueno, desde ese momento me decidí por eso, volví a Chile, estrené eso y desde ahí estoy viajando, yendo y volviendo, viajando mucho, haciendo funciones, mayormente haciendo funciones, pero también dando seminarios y también realizando. Y haciendo talleres. Y haciendo talleres, sí. ¿Y qué te pasa hoy, por ejemplo? Vos hablabas de que una de las veces que te salvaron los títeres fue cuando te enteraste que ibas a ser papá. ¿Qué te pasa hoy cuando compartís con tu hijo el escenario? Y bueno, yo, o sea, más allá de que es mi hijo, no sé, es una cosa increíble. Que nunca había pensado que iba a pasar, porque yo... Si bien él tiene influencias artísticas de muchos lugares, a diferencia de mí, que en mi casa no pasaba nada por el arte, así no había nadie que haga. Sí, que decir quiero ser como mi tío, Joaco me tiene a mí, su mamá también es actriz, tiene un tío que es músico, tiene una tía que es música, tiene un tío abuelo que vive en Suiza que es músico, tiene, o sea, es como... Claro, le llegan desde tiene mucha influencia familiar. Pero sí, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es verlo, aparte como bueno, como él no vive acá, yo lo veo, no lo veo todos los días, salvo cuando compartimos las vacaciones o eso, o en los feriados. Entonces, para mí es cada vez como que te yo sorprende, me encuentro con él, claro. Es como, ¿no? Es como, además de su cambio físico, sí. su crecimiento musical y como persona, ¿no? Porque es muy buena persona, no es porque sea mi hijo. Y compartir, para mí es genial. Flash, sí. Aparte, digo, el año pasado... con Martino, que ganamos muchos premios, una de las distinciones fue por la música que la hizo él. Claro. ¿Entendés? En el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Calle Corrientes, los premios más importantes del teatro de títeres del país, y estaba nominado mi hijo por la música. ¿Entendés? Claro, es como. Con un laburo que hizo con vos, ¿sabes? Claro, tal cual. Bueno, y él, aparte, también ganó una Estrella de Mar por la música que hizo para el espectáculo de su mamá, y como que. Sí, él ya. Y aparte, ¿qué edad tiene? Él cumplió 15 ahora. 15 claro, años. No, claro. Sí. Claro. Y tiene Instagram, ahora está subiendo videos en Instagram, ¿no? @joaco_deo. Todos los domingos dice que va a subir un video, vamos a ver qué. Mirá. Y se toca, se filma tocando y es es increíble. No, es un músico tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Y ahora empezó eso, compartir. Porque antes era, bueno, un momento como para como él, pero ahora empezó claro. como a compartir lo que hace y, bueno, yo creo que es alucinante. Estamos hablando con Eugenio de Osefe, que nos, bueno, nos estaba contando un poco sobre su... sobre su historia, de cómo llegó hasta acá. Pero ¿y ahora? Claro, llegamos al verano 2019, claro. Estreno el sábado. Contá un poquito de qué se trata lo que estás haciendo, porque es raro. Bueno, en realidad en ese viaje, que yo te cuento, el del 2015 en Chile, fuimos a Valparaíso, que queda ahí a una hora de Santiago, en la costa de Chile, y tiene un festival que es el Festilambe, que es un festival de una técnica que es el teatro en miniatura. Sí. El teatro en miniatura es teatro para un espectador. Bueno, hay algunos que son para dos, para tres, pero en realidad trabaja con la intimidad, ¿no? Con el mano a mano, porque en realidad lo lindo de esto es que uno siempre, cuando va a ver una obra de teatro, siente que están actuando para uno, pero en realidad están actuando para muchos. Un montón. Esto es para uno, es de uno a uno, ¿no? El lema de ese festival es contagiando humanidad, ¿no? Y es como eso, es una como una experiencia que está buenísimo pasarla. Yo cuando fui ahí... las descubrí allá las cajas y bueno, me fui antes al festival a hablar con la gente y me vi todas las cajas, me hice amigos y desde ese momento fue como yo en algún momento voy a hacer una caja, ¿no? Como fui juntando ganas y fui juntando cositas y ideas y a ver cómo... Y en realidad, cuando fui a Electromundo, ¿no? Con Gastón Páez, que es el que me hizo las luces, él me decía, a la gente le decía, él va a abrir un teatro, ¿no? Y yo era claro, como, es que en diciembre anunciaste sí, que sí, abrías sí. tu sala de teatro. Un teatro. Yo era como, ah, bueno, pero es una persona. No, no, pero es va a abrir un teatro. Y yo digo, claro, tiene razón. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Y ahí apareció un día en Facebook, en diciembre, si no me equivoco, sí. que decía que estaba feliz de anunciar que Lupa abría su primer sala su teatral. Propio, claro, exacto. Un mensaje de todo el mundo. Claro, es la típica. Sí, sí. Y bueno, no. No le mentiste a nadie. Claro, yo no. Y encima una sala que la abrís en la ciudad que quieras, porque de hecho abrió su puerta en Necochea, pero claro. el sábado va a estar aquí dentro de otra sala. Claro, dentro pero de la sala. ¿De qué claro, se trata? Sí. ¿Cómo fue? No que cuentes, por supuesto, sí. el espectáculo, lo que vas a presentar, nada, pero digo, para el que no se puede imaginar o no conoce cómo es, ¿qué el Teatro Lambe es eso, de a uno, vos, se trabaja mucho con el secreto, con la intimidad, ¿no? Entonces vos espiás con un solo ojo, mirás a través de una caja con auriculares que tienen la música hecha para el espectáculo. Bien. Y es una historia, las cajas en realidad siempre trabajan historias entre 2 y 4 minutos, la mía es de 7 minutos, es un poco más larga, y es la historia de un huevo adentro de una heladera. Ajá. ¿No? Es bueno, dentro de ese huevo nace un condorcito que empieza a experimentar el mundo ahí de la heladera, un ajo, un limón seco, y en un momento pasa un hecho trascendental que va a cambiar todo ahí y que se los recomiendo mucho que lo vean. Y esos 7 minutos son para un solo espectador. Para uno. ¿Cuántas funciones haces en este fin de semana? Este fin de semana son 12, porque son 2 horas. 12 el sábado, digamos. 12 el sábado, sí. Que ya no hay más entradas, digamos, pero sí, son 12 y, digamos, están administrados por horarios. En Necochea estuve, también era la primera vez que yo iba a hacer esto, entonces fue a ver cómo se calcula. Claro. Iba a estar 2 horas, terminé estando 3, y faltando media hora mi hijo me dice, papá, hay como una fila de como 40 personas, hace algo porque no, si no vas a estar hasta las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, sí, hice 40 y algo de funciones. Y también a los amigos se vienen a casa, bueno, comemos, mirá la caja, como, bueno, es también como, está hecha para compartirla, ¿no? Claro. O sea, no está pensada por ahí desde la rentabilidad, no está pensada desde el bueno, a ver, no. Fue en realidad una cosa que yo quería hacer y quería compartir. Y también creo que engloba un poco todo lo que me ha pasado en estos viajes y como... es eso, compartir eso y es muy lindo lo que pasa porque es como como que todos los espectadores que veo como que se van con los ojitos más brillantes, ¿no? Entonces es como eso me gusta. Y es esa intimidad de compartir el mano a mano, claro. Como sabes que se fue y es su historia como él la vio, sí. Sin nada que se filtre de otro lado, digo, pues vos por ahí en un teatro ante un chiste que se empezó a reír la gente, por ahí hasta te contagiás sin estar Sí. Están metidos en eso. Acá es mano a mano. Lo que siente es él, sí, nada más. Y yo creo que es como que por un momento también es irse de hasta de esta dimensión, ¿viste? O sea, la gente pierde el sentido del tiempo, no sabe cuánto tiempo pasó, ¿no? Como, me parece una experiencia que está muy buena. Que está bueno que la pueden ver. Esto es el sábado a las 7 en Bajo Suelo. No vayas porque no hay localidades. ¿Volvés el otro fin de semana? Yo el otro fin de semana voy a estar en Puerto Madryn, en un festival, en el Teatrazo. Bien. Después tengo en Mar del Plata, voy a estar con Lupa en Dudú, en el Centro Cultural Dudú. Y después ya me voy para Colombia. Calculo que capaz que me voy a agregar algo más, pero en realidad como estoy ahí con los pájaros a full, no sé si voy a tener tiempo. ¿Vacaciones de invierno estás acá? Vacaciones de invierno acá y en Buenos Aires. Vamos a hacer funciones en Buenos Aires. Bien. ¿Con este espectáculo? Con Martino. Ah, con Martino. Con Martino. Sí. Y después también arranco de viaje. Otro viaje más. Bien. Sí. Muchos viajes. Me alegra muchísimo. Me encanta, sí, me encanta. Porque aparte es lo que definitivamente disfrutás y amás. Sí, sí, sí, sí. La verdad que sí, como que están pasando cosas muy lindas. Buenísimo, a seguir disfrutando entonces. Sí, sí, sí, sí. Mil gracias por haber venido. Bueno, a ustedes por dedicarle este tiempo. Y lo mejor para todo lo que se te viene en este año. Bueno. Ojalá estemos en vacaciones de invierno charlando y programando nuevas funciones. Buenísimo. Eugenio Dosefe charlaba con nosotros, responsable de Lupa. Y todos sus muñecos que andan rodando por toda Latinoamérica. Nosotros charlábamos con él, son las 4:03, nos quedan casi 2 horas de programa, así que hasta las 6 te acompañamos acá en la trastienda.